y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Habíamos anunciado, estamos recibiendo aquí en el estudio de la 36 a Begoña Ojeda, directora del Museo de la Memoria, con una trayectoria también, Ángeles, más sí, amplia, señor. ¿No? En el tema de la gestión, digamos, de espacios culturales muy importantes en nuestro país. Sí, sí, sí, es licenciada en Antropología, docente en Facultad de Humanidades, está en la Dirección Nacional de Cultura también. Estuvo, sí, si no, tendría que estar fotocopiada. Pero bueno, bienvenida, Begoña Ojeda, ¿cómo bien, estás? Muchas gracias, ¿está bien así? No, ahí está. Bien, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá con ustedes el día de hoy. Bueno, queríamos conocer más, o sea, primero nos enganchó la muestra de Ibero Gutiérrez, uh-huh. sobre Ibero Gutiérrez, pero queríamos conocer más la actividad del museo. Ayer una fecha muy importante que hizo que ustedes estuvieran recibiendo en el edificio ese tan histórico donde está el museo, a la Junta Departamental, que no fue porque sí, que estuvieron ahí. Así que un poco meternos en ese espacio del tema de la memoria. Bien. Sí, bueno, lo que tú contabas, ayer vino la Junta Departamental en el marco de los 50 años de la Operación Cóndor, o sea, el plan y la operación también. Porque en realidad es más que una operación en sí misma, ¿no? Es un plan en sí mismo. Entonces, la Junta Departamental vino el día de ayer, tuvo una sesión ordinaria en el marco de la conmemoración de la firma en Chile de esta acta fundacional del Plan Cóndor. Que, bueno, ha sido mucha cosa este año. Sí. Entre ellos están los 50 años del Plan Cóndor, los 40 años de recuperación democrática, sí. los 30 años de la Marcha al Silencio, los 20 años del Grupo de Investigación de Antropología Forense, de cuando se entra por primera vez a un batallón, y también la Operación Morga, que también está cumpliendo 50 años. O sea, en claro. este marco de conjuntos de actividades o de fechas conmemorativas, el museo ha desarrollado muchísimas actividades, en ellas las del Plan Cóndor, obviamente. Sí, es impresionante todo lo que hay para hacer. Siempre se puede decir, lo hubo, pero en estas épocas, cuando ya hay nuevas generaciones, varias nuevas generaciones, ¿cuánta educación puede haber? Lo que estabas diciendo ahora es todo educación sobre sí. el tema, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Que se firmó un acta. ¿Cuánta gente sabe que se firmó un acta en Chile, ¿no? ¿Cuánta gente hoy lo sabe? Sí, bueno, no sé cuánta gente lo sabe, pero nosotros estamos trabajando precisamente para que las nuevas generaciones no solamente sepan datos históricos, sino también que puedan ir construyendo lo que fue, de alguna manera, el terrorismo de Estado, claro. y sobre todo pensando en un futuro posible diferente, ¿no? Y en sí. este que estamos transitando y el que se pueda mantener. Bueno, como sí. vos, que sos tan jovencito. Exacto, exacto. Begoña, repasemos un poco el funcionamiento, ¿no? Propio de, uh-huh. del museo. ¿Hace cuánto que está funcionando? ¿Desde qué año comenzó? Digamos, ¿cómo...? ¿Cuál es su funcionamiento en cuanto a, bueno, exposiciones que son, digamos, temporales, pero también una parte, digamos, de actividades que se realizan? Acá nos llegan a nosotros muchísimas actividades de las que se realizan allí en el museo. ¿Cómo es ese funcionamiento? Vos que, bueno, estás tan familiarizada también ahora por tu rol allí, uh-huh. en digamos, la forma de llegar a la gente con estos temas tan importantes, ¿no? Bien, son múltiples y diversos, pero vamos a la primera pregunta que me hiciste, que cuando inició el museo. Sí. El museo se crea en el 2006 y se abre al público en el 2007. Estamos casi 20 años sí. de esa creación, ¿no? Y nosotros lo que queremos transitar actualmente, y en ese proceso estamos en conjunto con la Universidad de la República, con colectivos de derechos humanos, es en pensar una actualización de la propuesta museográfica del museo. El museo ha tenido tiene una propuesta que ha variado pocamente en lo que es la muestra permanente, ¿no? Nosotros tenemos muestras temporales y muestras permanentes. La que hacemos reciente referencia, la de Ibero Gutiérrez, sí. es una muestra temporal que está disponible para ser visitada hasta el 13 de diciembre. Pero también queremos, o sea, en estos 20 años, queremos ver qué otros relatos, qué nuevas tecnologías podemos incorporar a esta propuesta, a este guión, a lo que estamos, digamos, visibilizando con objetos y con relatos uh-huh. y con materiales, documentos, etcétera. con respecto a lo que fue el terrorismo de Estado y los años previos a la dictadura también, que es terrorismo de Estado, ¿no? O sea, nosotros tenemos una sala específica que son sobre los años 60. Entonces, para eso estamos, ya te digo, trabajando con la Universidad de la República, con un equipo de académicos, no solamente de la Facultad de Humanidades, que está la licenciatura de Historia, que claro, naturalmente tiene que estar, como colegas, como pues también trabajo en Humanidades, claro, como Aldo Marchesi, aunque no soy historiadora, Aldo Marchesi, Mania Marcarián, claro, Jimena Alonso, Magdalena Broquetas, que participó en la primer guión que se hizo junto con Ana Frega. Y a su vez incorporamos otras miradas y otras facultades, como por ejemplo la FIC, con Mariana Chugar, con Diego Sempol de la Facultad de Ciencias Sociales, todos colegas que están trabajando específicamente en el tema, y bueno, estamos conformando con ellos un equipo y también con el Sistema Nacional de Museos del MEC, con Javier Roger, con gente que tiene experticia en la temática. Y a su vez con un equipo de gente que trabaja específicamente la museología, como por ejemplo la Facultad de Artes, hicimos un convenio en este marco, y ahí se incorporan dos compañeros que estarían trabajando específicamente ellos, uno es Valeria Cabrera y Manuel Gallardo. También hay extensiones horarias específicas de la Facultad de Humanidades, de grados, digamos, de asistentes, como Granada César Gaceta, gente del equipo que trabaja en el museo. O sea, hay incorporación de otros recursos humanos, o sea, compañeros, trabajadores que están trabajando en este proceso. Y cuento todo esto para decir que el 8 de diciembre tenemos una instancia consultiva que invitamos a los colectivos de derecho humano. Todavía no los generamos la invitación, pero va a ser mañana o hoy. Sí, claro, claro. Para generar estos diálogos, estos entrecruzamientos necesarios que tenemos que tener con todos aquellos que trabajamos en derechos humanos para repensarnos después de 20 años. Ajá. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que falta? ¿Cómo incorporar a las juventudes, a las narrativas, a las adolescencias, a las infancias? Algo que el museo trabaja naturalmente. Pero bueno, son 20 años más o menos de la misma estructura, y bueno, queríamos actualizar, revitalizar, sí, y sobre todo comprar nuevas tecnologías que nos y está ese faltando. Intercambio y trabajo conjunto también está muy bueno, porque trabajan desde distintos lugares, sí, y está bueno en un momento juntar eso, sí, juntar en el sentido, digo, de intercambio, ¿no? Sí, sí, sí, exacto, en ese proceso. Estamos pensando en que esto nos lleve más o menos un año, y el 2027 estar como con un museo diferente. Claro, claro. El lugar donde está el museo también es histórico, ¿no? Es un lugar, el Palacio Santos, la casa de Santos. La casa Quinta, porque claro, la casa de residencia está... Yo les contaba a los chiquilines que cuando yo era joven, más bien chica, pasabas por con el ómnibus por ahí, y los padres nos decían, ahí tiraban gente a los leones, que a nosotros nos quedó grabado eternamente, ¿no? Y ahí te explicaban quién había sido Santos, ¿eh? La historia muy presente. Y vos entrás, tienes aquel camino largo para llegar hasta el fondo donde está el museo, que te va preparando también. Y ahí se encuentran distintos tipos de materiales, ¿no? ¿Qué tipo de materiales podemos contarle a que no haya ido nunca todavía? ¿Qué tipo de materiales se encuentran? De estas exposiciones que son permanentes, claro. Bueno, hay desde fotografías, volantes, documentos, como objetos, como por ejemplo en relación a lo de Íbero, en la muestra permanente está la paleta de Íbero, el documento de identidad de Íbero, en la sala de que los años 60, porque Íbero lo mataron antes, claro, del golpe de Estado. Exacto. ¿No? O sea, como para representar esto, de que efectivamente, mucho antes del 27 de junio del 73 ya existían represión por parte del Estado hacia la sociedad civil, ¿no? Tenemos una sala que es específicamente eso, después otra sala que representa las resistencias, y ahí hay desde mimeógrafos hasta objetos que tienen que ver con la cultura popular o con el canto popular o con escenas, murgas, sí, libros, bueno, todo lo que implicó la resistencia a través del arte, ¿no? Porque el arte es una manifestación importantísima en términos de transformación. Y volviendo a lo de Íbero, la muestra que tenemos lo de Íbero, que es un poco lo que nos convocaban, por sí, lo que me invitaron. Exacto. Nosotros estamos haciendo una interconexión ahora con este este gran artista que perdió el Uruguay, que artista, militante, que usó, o sea, trabajó con el arte como un elemento de transformación social desde muchas manifestaciones artísticas, porque él era un dramaturgo, uh-huh, poeta, ávido lector, un pintor magnífico y de diferentes técnicas, y exploraba muchísimas técnicas. Nosotros tenemos una pequeña muestra de él, de cuadros, de óleos, de otras técnicas que utilizó, de mixtas y sobre todo también pintadas con dry pen, diría yo, sí, pero no, sí. Como con marcadores, ahí está. Con marcadores. A su vez hay reproducción de su dramaturgia que está en la Biblioteca Nacional, que la Biblioteca Nacional guarda la dramaturgia de Ibero, y entre otras cosas, y parte de su biblioteca. Y es muy interesante ver que esto nunca había sido expuesto antes, la intervención que él hacía de los libros, o sea, cómo dialogaba con los autores, el escribir a pie de margen, el contradecir o el criticar o el no estar de acuerdo con algún concepto en esta conversación con un lector. Es muy, muy interesante ver esos libros. Sí. Y bueno, pusimos algunos porque no podemos tener toda la biblioteca. Creo que nunca se vio, ¿eh? No, eso no por lo que me han dicho, no se había... Claro. O se han hecho otras muestras de libro, pero no específicamente esto. Y esto dialoga con una puesta en escena que está haciendo el Teatro El Tinglado en coproducción con la Comedia Nacional, que de una obra que se llama IGG, que son las iniciales de él, Oriental Casado 22 años, que era lo que apareció cuando lo mataron. Está este fin de semana, así que invitamos a la audiencia a asistir esto, porque es magnífica, es muy conmovedora, y ahí también es la primera vez que hacen, aparece la dramaturgia de Ibero. O sea, no es solamente la historia de vida de él, sino que su propia dramaturgia aparece entrelazada en la obra. Y nosotros en Museos en la Noche, que es está previsto para el 12 de diciembre, viernes 12 de diciembre, el segundo viernes de cada mes de diciembre, viene El Tinglado y vamos a mostrar alguna de las escenas, no toda la obra, porque no es posible, porque bueno, es una obra que además requiere una puesta en escena específica, que el Teatro El Tinglado es lo que están haciendo, pero sí algunas pequeñas escenas van a representar los actores y actrices del Teatro El Tinglado. El 12 de diciembre. 12 de diciembre a las 20 horas está programado eso, a los cuales están cordialmente invitados también toda audiencia, eso es con entrada libre. Falta poquísimo, es esta semana que viene, no la otra. Uh-huh. Exacto, el viernes. Sí, y además, o sea, tenemos una programación para muchas cosas, coro, tenemos un taller de cerámica. Es en el marco de Museos en la Noche, decís tú, el 12. Y además el 13 es el último día que va a estar esta exposición, ¿no? De Ibero. Exacto. O sea que también es ahí en como casi en el último día de esta exposición. Vamos a recordar los detalles, ¿no? Esta exposición está en el Museo de la Memoria, que hay que recordar, está en Instrucciones 1057, justo se me cerró acá por suerte. Instrucciones casi propios, esquina, Valle Ordóñez. Al lado de la protección de choferes. Y se puede visitar de lunes a sábados de 12 a 18 el museo, ¿verdad? Exacto. Es así. Muy bien. El parque está abierto también los domingos, pero el museo no. El museo. Es muy bueno el parque también. Sí, el parque es precioso, el parque es... Un poco la experiencia, entras al museo, ves un poco de cosas y tenés que salir un poco y caminar y andar así para volver a entrar. Sí. ¿Y cómo se nutre el Museo de la Memoria? ¿Cómo llegan todas esas cosas? Claro, ¿no? ¿Cómo le llegan las cosas? Si son donaciones, si son cosas que ustedes salen a buscar. En general son donaciones, el acervo fue compuesto, nosotros tenemos una asociación de amigos y amigas del Museo de la Memoria, que son parte fundacional del museo, o sea, de hecho el museo surge en aquellos años, en el 2006, por mucho impulso de la sociedad civil y de este grupo que se constituyeron la asociación de amigas y amigos del Museo de la Memoria y con los cuales trabajamos conjuntamente. Ellos tienen mucho del acervo y lo tenemos en comodato, pero también hay parte del acervo que fue donado al museo, o sea, de quienes se acercan al museo y donan objetos y cosas. Me quedé en la sala de resistencias, pero tenemos una sala de cárceles. Ajá. En la sala de cárceles tiene, bueno, además de tener los mamelucos de algunos presos y presas originales y reproducciones, porque tenemos el de presas, reproducciones, porque las presas no salieron con sus mamelucos. En realidad las presas no son mamelucos, era un traje de dos piezas. Claro. Y tenemos muchísimos objetos que tienen que ver con las artesanías y cartas y documentos relativos a quienes estaban en la cárcel, ¿no? Claro. Y la comunicación con el afuera y el adentro, cartas escritas de hijos e hijas, juguetes hechos de padres para sus hijos e hijas. O sea, tenemos muchos objetos en relación a todo lo que es cárcel, a ese tipo de cosas, fotografías, las puertas de los penales, después en la sala de exilio hay material que tiene que ver con el exilio, desde audiovisuales hasta, no sé, propaganda, afiches, folletos, etcétera. Y después hay una sala de desaparecidos con los carteles de los desaparecidos. Y además ahora estamos transitando, que estimamos que el año que viene terminará de concretar un convenio con la Instituto Nacional de Derechos Humanos, con el Grupo de Investigación de Antropología Forense, que lo iniciamos en el marco de los 20 años del IAF, en los cuales estarían donando o cediendo en comodato, mejor dicho, para decirlo correctamente, las losas de dos desaparecidos, de Amelia Sanjurjo y de Luis Eduardo. Esas que se encontraban encontraban los restos. Exacto. Claro. Ya tenemos la de Miranda y un pedazo de cal también de Guajerno Chávez Sosa. Pero la idea es como trabajar esa sala también. Sí. Quiere decir que hay salas de cárceles, de exilio, de resistencia. Sí. Desaparición forzada. Desaparición forzada. Esas son las salas que tiene. Sí, el y museo. La instauración de la dictadura, la primera, digamos. Ahí está. ¿Eso se le van agregando elementos? Sí, hay unas. Cierta rotación dentro de esta construcción, digamos, temática, hay modificaciones de las salas, de los objetos en realidad. De los objetos, claro. Y más adelante seguimos conversando algunos otros aspectos del funcionamiento del Museo de la Memoria, de la importancia que tiene también a nivel social, ¿no? La existencia de un espacio así. Ustedes se comunican al 099-326-381, también en el chat de la transmisión en vivo en YouTube, la 36 Radio Centenario. Ya seguimos. Grabado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Bueno, y aquí están saludando a la invitada. Un abrazo bailado para Begoña. Dicen Bárbara y Gustavo de Mudanza. Ay, sí, son grandes amigos que siempre hacen muchísimas cosas. De hecho, este año hicieron para el Día del Patrimonio una actividad hermosísima. Sí, y el año pasado para Museos en la Noche. Este año no nos van a poder acompañar en Museos en la Noche porque, bueno, lo de Ibero también acaparó como mucho. Pero sí, grandes amigos. Además de mucho tiempo, yo los conozco a ellos desde mi época de la Dirección Nacional de Cultura, cuando era coordinadora de fondos concursables, que siempre presentaban proyectos divinos. Bueno, se vienen actividades, ¿no? Mucha cantidad de actividades en estos días y también en la semana siguiente. Exacto, sí. Lo que les comentaba en el corte, nosotros ahora, hoy y mañana, los dos últimos días quizás de noviembre que tenemos hábiles para el trabajo, tenemos varias actividades en el marco del 25N. Hoy 28, estamos desarrollando una presentación del libro de Azul Cordo, dicen las raíces mujeres en la dictadura uruguaya. Es hoy a las 5 de la tarde. Bien. Después tenemos una mesa redonda, que es pensar las violencias para construir la memoria. Esta mesa redonda están invitadas, coordinadas por la profe de historia, Lucía Martínez, pero están invitadas Beatriz Ramírez, Mariana Trías, Alicia Drambuscas, y está coordinada por Lucía Martínez. Es una mesa que busca de alguna manera poner en valor y en discusión qué pasa con hoy con las violencias, o sea, en este trabajo que queremos hacer de construir la memoria y también anclarla en el presente. ¿Esa es mañana? No, es hoy. Hoy a las 5 tenemos primero la presentación del libro de Azul y después la mesa redonda. Seguidamente. Exacto. Perfecto. Nosotros tratamos de hacer siempre como que las actividades más o menos se nutran y queríamos como, porque bueno, el museo no queda muy cercano en la centralidad de los circuitos de los museos de este país, entonces el ir hasta allá ya, bueno, que puedan tener una o dos actividades. Y después tenemos una, porque siempre los últimos viernes de cada mes, desde que empezó el año, estamos teniendo cine, un cine, cineforo, un cine debate, un cine en el que nos gusta, después de pasar la película, ya sea de género documental o ficción, poder conversar y compartir, compartir sobre aquello que nos pasó. Empezamos con Migas de Pan en marzo, fueron expresas políticas y fue muy removedor, fueron algunas gurisas con jovencitas, porque también se enteran por las redes de las películas que pasamos, y se ha instalado que los viernes de cada mes tenemos cine. En este caso, este viernes tenemos un documental que es dirigido por Mario Puche, La Mueca, que desfiló en silencio. Sí, estuvimos conversando hace poco con Mario. Hace pocos días, presentando. Bueno, impresionante historia. Sí, bueno, hoy la pasamos en el MUME. El carnaval, pero está bueno que digas vos de qué se trata, porque puede estar escuchando gente ahora que no escuchó el otro día la entrevista. Muy interesante, una historia real de fines de la dictadura. Exacto, es de una murga que desfiló en silencio, exacto. Claro. Yo no vi el documental. Dicen que fue una represión, brutal que hubo, y después la murga le toca desfilar y desfila en silencio, exacto. Claro. Tiene testimonios de los que eran murguistas en ese momento. Bueno, ese documental es de este año, tiene una duración de 37 minutos y lo estamos también pasando el día de hoy en el Museo de la Memoria. Perfecto. Y Mario va a ir y la idea es después conversar. Siempre invitamos en cada película alguna instancia de que venga o el director de la película o algún protagonista o algún director técnico o parte del equipo técnico para conversar sobre eso. Por ejemplo, el mes pasado pasamos la película Palestina y fue la Comisión de Palestina. O sea, siempre estamos como generando que no sea solamente el cine, sino que también el cine nos permita dialogar y encontrarnos y poder intercambiar, porque el MUME tiene que ser un lugar de encuentro, un lugar de debate, un lugar donde se construye memoria, y el cine puede ser un pretexto. Me van a matear los cineastas, pero para que suceda esto. Pero creo que muchos cineastas también están de acuerdo con eso. Bien. Sí. Eso es hoy, terminamos con el cine. Mañana tenemos, porque nos gusta trabajar mucho con la universidad y que el MUME sea un espacio también de las nuevas generaciones y que puedan ser espacio para presentar, por ejemplo, en este caso, presentar sus tesis. Y mañana a las 14:30 van a presentar las tesis dos egresadas recientes de la licenciatura en turismo, que ya trabajaron específicamente la línea de memoria. Están presentando sus tesis María Noel Casanova y Malena Oroño. ¿Ah? Ellas, en conjunto con su docente, que es Martín Fabreu, y también se va a presentar parte de lo que es el proyecto de Isabel Yebor. Entonces, en realidad, estamos trabajando en esta línea, también que la universidad tenga un anclaje, que lo tienen. Turismo lo tuvo, lo tiene, pero también está Facultad de Humanidades, está la FIC, está Trabajo Social, o sea, todos están haciendo diferentes prácticas y diferentes talleres e instancias de trabajo, porque creemos que también hay que trabajar con las nuevas generaciones, con aquellos que están estudiando en la Universidad de la República, y estamos generando también para que lo mismo suceda con el IPA. De hecho, tuvimos recientemente una reunión del equipo docente nuestro, las profes de historia, con la sala didáctica del IPA, para después, el año que viene, con el IPA, transitar de una forma similar. ¿Ah? Eso es a las 2:30 de la tarde, mañana. La presentación de las tesis, mañana, a las que están cordialmente invitados. Y ese mismo día, mañana, a las 5 de la tarde, tenemos una instancia lúdica dirigida a las infancias con Fogones de la Memoria. Eso es en el marco de las actividades que realizamos para infancias también. ¿Y en qué consiste? Fogones de la Memoria es un colectivo, no sé si lo conocen. Yo no. ¿No? Sí, que realiza actividades de estas características, ¿no? Justamente. Exacto. Con infancias. Exacto. Y demás, relacionado con el tema memoria. Exacto. El año pasado nosotros trabajamos con ellos y con otro colectivo que son los Títeres Gigantes, que recuerdo el nombre. Este año vienen ellos y con una propuesta que ahora les planteo, que tiene que ver con es la narración del relato Elena y el zapato y Elena. Y son canciones en el espacio con juegos que representan la vida, en este caso, de Elena Quinteros. Mirá. Pero son, o sea, es como a través del relato, narraciones, juegos, expresión lúdica, poder trabajar con los más chiquititos, en este sí, caso. Sí, sí, sí, sí. Así que eso es mañana a las 5 de la tarde y no se suspende por mal tiempo, porque dice que va a llover, pero bueno, lo vamos al a hacer adentro. Exacto. Mejor, pueden ir para allá. Está muy bien. Estos días, ya en diciembre, que es la semana que viene, tenemos otro montón de cosas más y hasta el 12 de diciembre. Si quieren se las cuento. ¿Sabés que sobre esto que mencionabas vos bueno, primero el vínculo también con la universidad y después esta actividad para infancias y demás? ¿Tiene el museo también un rol, digamos, si quiere, didáctico o de acercamiento a espacios educativos, más allá de lo que vos mencionabas? O sea, ¿se reciben visitas, por ejemplo, como ocurre en muchos museos de escuelas, de liceos y demás, que van, digamos, a conocer también lo que allí se expone? Sí, el museo recibe muchísimas visitas y sobre todo en meses claves como mayo, claro, junio, y después cuando está dentro del currículum, digamos, de liceal y escolar, porque en realidad sobre todo sextos y terceros tienen en su currículum digamos, terrorismo de Estado, pasado reciente, y eso es sobre octubre, noviembre, vienen muchísimos grupos. Septiembre, claro, octubre, noviembre también se llenan, o sea, tenemos muchos grupos de escolares y liceales que visitan el museo, ya sea con visitas de sus propios docentes o con visitas ofrecidas por el área educativa del museo, unas visitas guías. Estamos trabajando también para generar que nosotros vayamos a la escuela con un proyecto que se llama Valija Didáctica. Ajá. Y la valija como una especie de cuaderno viajera, pero valija con materiales, claro, didácticos para poder trabajar y con materiales expositivos para que queden en las escuelas. Y ese es un proyecto que tenemos, que se ha realizado. Hemos hecho algunos contactos con las escuelas. De hecho, tenemos ahora para el 4 de diciembre una instancia de trabajo con la escuela donde se lleva la valija y donde queda ahí. Van las docentes, trabajan una hora y después queda el material y después se va a buscar el material, y estamos pensando para el año que viene también, no solamente que las visitas sean de las clásicas tradicionales, un guía con un grupo, sino buscar otros dispositivos, como por ejemplo audioguías, pero como más sensoriales, o sea, que puedas trabajar con que los gurises se pongan audífonos y que escuchen músicas, por ejemplo, sonidos relativos a lo que fue una movilización, por ejemplo, cuando vayan a resistencias, lo que es las músicas y cantos de resistencias populares, el caceroleo, claro, que tenemos unas ollas colgando, o sea, como que la visita, además de visual, sea sensorial desde esa perspectiva auditiva, digamos. Muy bien. Nosotros, bueno, nos comprometemos. Ese es un proyecto para el año que viene. Muy bien. Nos comprometemos a seguir compartiendo el resto de la cartelera que ustedes tienen, que además está publicada, ¿no? Es importante, las vías de comunicación, digamos, del museo, está la página web, ¿no? mume.montevideo.gov.uy, las redes del museo, y nos comprometemos a ir compartiendo en estos días también el resto de la cartelera, porque nos quedamos ya. Y es entrada sin costo, que no lo dijimos, y es importante todo también. Es entrada libre, es un dato muy importante también. Exacto. Bueno, Begoña Ojeda, muchísimas gracias por haberte venido hasta acá y por supuesto quedamos a las órdenes. Por favor, gracias por la invitación y cuando quieran estoy a las órdenes también. Gracias. Y bienvenidos y bienvenidas al museo. Allí estaremos. ¿Cómo no? Muchas gracias. Que se juntan el maltrato con su mal.